Página 15, capítulo 1, en la conejera. Alicia empezaba a cansarse de estar sentada junto a su hermana en la orilla sin tener nada que hacer. Una o dos veces había mirado a hurtadillas el libro que leía su hermana, pero no tenía figuras ni diálogos, y Alicia pensó, ¿para qué sirve un libro que no tiene diálogos ni figuras? Así pues, se puso a revolver en su cerebro, lo mejor que podía, ya que el intenso calor del día le daba mucha modorra. Si el placer de hacer una guirnalda de margaritas compensaba el trabajo de levantarse a cortar las flores, cuando de pronto se le acercó un conejo blanco de ojos rosados. Todo esto no era tan extraordinario que digamos. Ni Alicia consideró fuera de lo normal que el conejo se dijese hablando consigo mismo, «¡Válgame Dios, voy a llegar tarde!». Pensando después en estas cosas, se le ocurrió que debió haberse sorprendido, pero en el momento le pareció lo más natural. Sin embargo, cuando el conejo extrajo realmente un reloj del bolsillo de su chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se incorporó de un salto, pues por su imaginación pasó la idea de que nunca había visto un conejo con chaleco ni reloj que sacar de él. Ardiendo de curiosidad, atravesó corriendo el campo en persecución del animalito y estuvo por alcanzarlo en el momento mismo en que el conejo se metía en una gran conejera debajo del seto. Alicia se metió detrás de él, sin detenerse a pensar cómo se las arreglaría para volver a salir. La conejera seguía en línea recta como un túnel durante un trecho y luego caía repentinamente hacia abajo, tan repentinamente que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse, pues al instante se encontró descendiendo por aquello que parecía ser un pozo muy hondo. O el pozo era muy hondo o ella bajaba muy despacio, pues tuvo tiempo de sobra para mirar en torno suyo y preguntarse extrañada qué vendría después. Antes que nada quiso mirar hacia abajo y saber a dónde iba a parar, pero estaba oscurísimo y nada pudo ver. Luego miró hacia los costados del pozo y los notó llenos de armarios y estantes de libros, y en unos sitios y otros vio mapas y cuadros colgados de clavos y espigas. De uno de los estantes tomó un tarro al pasar. La etiqueta decía mermelada de naranjas, pero con gran dolor vio que estaba vacío. No le gustó la idea de tirarla, por miedo a matar a alguna persona debajo, de modo que se ingenió para ponerlo en uno de los estantes al seguir descendiendo. Bueno, pensó Alicia para sus adentros, después de una caída así, rodar escaleras abajo ya no me parecerá tan grave. ¡Qué valiente me van a creer todos en casa! Claro, yo no diría nada de esto, aunque me estuviese cayendo de lo alto de la casa, lo cual era muy probable. Siguió, siguió y siguió. ¿Es que aquel descenso no concluiría nunca? ¿Cuántos kilómetros habré caído ya? Preguntó en voz alta. Debo estar acercándome al centro de la Tierra. A ver, son, según creo, 6.500... Pues debemos advertir que Alicia había aprendido algunas cosas en la escuela, y aunque la oportunidad no se prestaba del todo para lucir sus conocimientos, ya que nadie podía escucharla, no era mala idea practicar. Sí, esa es más o menos la distancia verdadera, pero ¿a qué latitud y longitud habré llegado? Alicia no tenía la más mínima idea de lo que eran longitud y latitud, pero le parecían palabras importantes y le agradaba pronunciarlas. Al momento volvió a empezar. ¿Y si llego a atravesar el centro de la Tierra? Sería curioso aparecer entre gente que camina con la cabeza hacia abajo. Los antípetos, y se alegró esta vez de que nadie la oyese, pues no estaba segura de que fuera esa la palabra, según creo, pero de todos modos, tendré que preguntarles cómo se llama el país. Señora, por favor, ¿es esto Nueva Zelanda o Australia? y trató de hacer una cortesía al hablar. Imaginaos cortesías mientras se cae por el aire. ¿Cómo se las arreglaría? Me tomará por un ignorante si se lo pregunto. No, no lo haré. Es posible que en algún sitio lo encuentre escrito. Siguió, siguió y siguió. Como no había otra cosa que hacer, Alicia se puso a hablar de nuevo. Por supuesto, Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Ojalá que a la hora del té no se olviden de ponerle el platito de leche. Mi querida Dina, ¿cómo me gustaría que estuvieses aquí conmigo? En el aire me temo que no hayan ratones, pero podrías atrapar un murciélago, y sabes perfectamente que entre murciélagos y ratones hay mucho parecido. Pero, ¿comen murciélagos los gatos? Aquí Alicia empezó a sentir mucho sueño y en medio de su amodorramiento seguía diciendo, ¿comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces, ¿comen gatos los murciélagos? De todas maneras, ya que no le era posible contestar la pregunta, tanto daba ponerla en una forma como en otra. Tuvo la sensación de que estaban adormeciéndose y se puso a soñar que andaba con Dina de la mano, diciéndole muy en serio, «Ahora, Dina, dime la verdad, ¿has comido murciélagos alguna vez?» Cuando de pronto, ¡pum, pum, pum!, fue a parar sobre un montón de ramas y hojas secas, y la caída tocó a su término. Alicia no se lastimó lo más mínimo, y al instante se había puesto en pie de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba muy oscuro. Delante suyo salió otro corredor largo, y el conejo blanco estaba siempre a la vista, corriendo por él. No había tiempo que perder. Alicia avanzó veloz como el viento, a tiempo de oír que decía, «¡Oh, por mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo!» Lo tenía muy cerca cuando dobló en una curva, pero ya no pudo ver más al conejo. Se encontró en un salón grande, de techo bajo, iluminado por una hilera de lámparas colgantes. El salón estaba lleno de puertas, pero todas se hallaban cerradas. Y después que Alicia fue a un lado primero y al otro después, forcejeando en todas, se dirigió tristemente hacia el centro, preguntándose cómo haría para salir de nuevo. De pronto se encontró con una mesita de tres patas, hecha toda ella de cristal macizo. Encima, no había más que una llavecita de oro. Y la primera idea de Alicia fue que debería pertenecer a una de las puertas del salón. Pero, ¡oh, dolor! Las cerraduras eran muy grandes o la llave demasiado pequeña, pues lo cierto es que no pudo abrir ninguna. Sin embargo, al dar una segunda vuelta, se encontró con una cortina baja en la cual no había reparado antes, y detrás había una puertecita de unas 15 pulgadas de alto. Probó la llave de oro en esa puerta y, con gran alegría de su parte, la puerta se abrió. La abrió, pues, Alicia, y descubrió que conducía a un pasaje pequeño, no mucho más grande que el agujero de una cueva de ratones. Se arrodilló y, mirando por aquel pasaje, vio el jardín más encantador que había visto en su vida. Mucho le hubiese agradado salir de aquel salón oscuro y pasear entre aquellos canteros de flores brillantes y aquellas frescas fuentes, pero ni siquiera pudo meter la cabeza por la puerta. Y aunque pudiese meterla, pensó Alicia, de nada me serviría sin los hombros. ¡Qué bien me vendría poderme acortar como un anteojo larga vista! Solo con que supiese cómo empezar, yo creo que podría hacerlo. Claro, tantas cosas sorprendentes habían sucedido últimamente que Alicia comenzó a pensar que muy pocas serían verdaderamente imposibles. Lo que de nada serviría era esperar al lado de la puertecita y, en consecuencia, volvió a la mesa con una cierta esperanza de encontrar otra llave o, cuando menos, un manual conteniendo las reglas que permitiesen a la gente alargarse y acortarse igual que los largavistas. Esta vez encontró una botellita. que por supuesto no estaba aquí antes, se dijo Alicia. Y atada al cuello, una etiqueta de papel en que decía «Bébeme», muy bien impreso con letras grandes. Está bien eso de decir «Bébeme», pero la pequeña Alicia, que era inteligente, no estaba dispuesta a hacerlo de un tirón. «No», se dijo. «Primero miraré para ver si está marcada o no con la palabra veneno». Pues Alicia había leído varias historias hermosas acerca de niños que se quemaron y fueron comidos por las fieras, y a los cuales pasaron otras cosas igual de repugnantes. Todo porque no se acordaron de las reglas sencillas que en sus casas les habían enseñado, tales como que un atizador caliente al rojo concluye quemando si uno lo sostiene en la mano demasiado rato, y que haciéndose un corte hondo con un cuchillo generalmente sale sangre. Y no había olvidado que si se bebe de una botella marcada veneno, es casi seguro que más tarde o más temprano hace mal. Sin embargo, esta botella no estaba marcada veneno, por lo cual Alicia se aventuró a probar el contenido y, como lo encontró muy agradable, más aún, tenía una especie de gusto combinado de tortas de cereza, flan, ananá, pavo asado, arrope y tostadas calientes con mantecas. Se bebió el resto de una sola vez. «¡Qué sensación más rara!», dijo Alicia. «Debo estar acortándome como un largavista». Y así ocurría en realidad. Ya no tenía más que 10 pulgadas de alto y le brillaba la cara al solo pensar que por fin estaba en condiciones de poder atravesar la puertecita y entrar en el precioso jardín. Antes, sin embargo, esperó unos minutos para ver si aún seguía encogiéndose. Y se puso un poco nerviosa, pues este asunto, se dijo, puede concluir en mi desaparición completa, igual que una vela. ¿Qué parecería yo entonces? Y trató de imaginarse el aspecto de una llama de vela después que la vela se apaga, pues no recordaba haber visto nunca semejante cosa. Después de un rato, viendo que no sucedía ninguna otra cosa, decidió introducirse en el jardín enseguida, pero pobre Alicia, cuando llegó a la puerta, descubrió que se había olvidado la llavecita de oro. Y al volver a buscarla en la mesa, ya no le fue posible alcanzarla. A través del espejo, se dio perfecta cuenta de esto y quiso trepar por una de las patas, pero la pata estaba muy resbaladiza. Y cuando se cansó de hacer pruebas, la pobre criatura se sentó en el suelo y lloró. «Vamos, es una tontería llorar de este modo», se dijo Alicia con una cierta severidad. «Te aconsejo que dejes de hacerlo ahora mismo». Generalmente se daba muy buenos consejos, que rara vez seguía, y a veces se regañaba con tanto rigor que a sus ojos asomaban las lágrimas. Y recordaba que en cierta ocasión quiso darse mamporros en las orejas por haberse hecho trampas en una partida de croquet que jugaba contra sí misma, pues esta curiosa niña tenía gran afición a fingir que ella era dos personas a un tiempo. «Ahora sería inútil que pretendiera ser dos», pensó la pobre Alicia. «Caramba, si con lo que ha quedado de mí apenas hay para uno». No tardó en atraer su mirada una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró que era un pastelito muy pequeño, en el cual, trazada con pasas, estaba la palabra «cómeme». «Bueno, comeré esto», dijo Alicia. «Y si me hace crecer un poco, alcanzaré la llave. Y si me hace disminuir, podré pasar por debajo de la puerta. Y como en cualquier caso llegaré al jardín, me tiene sin cuidado lo que pueda pasar». Comió un trocito y se dijo ansiosamente, «¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?», mientras se llevaba una mano a la cabeza para ver en qué dirección se modificaba. Y su sorpresa fue grande al notar que no cambiaba de tamaño. Lo cierto es que esto suele ocurrir generalmente cuando uno come una torta, pero Alicia se había acostumbrado tanto a no esperar más que cosas extraordinarias que le pareció aburrido y estúpido que la vida siguiese su curso normal. Se dedicó, pues, seriamente y al poco rato dio cuenta de todo el pastel.